Hola, hola, bienvenidos al segundo podcast de Canarias Posible. Aquí tengo conmigo a Agustín Betancourt, una vez más, buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo conmigo a Iván Suomi, buenas tardes Iván. ¿Qué tal? Aquí estamos. Pues tenemos bastantes temas que tratar hoy. En realidad, en un principio haciendo balance nos parecía que a lo mejor nos íbamos a quedar un poco cortos, pero creo que no va a ser el caso. Sí, sospecho que cortos no nos quedaremos nunca con lo que nos gusta a nosotros hablar. O sea que, sin más demora, empezamos. Sí. Creo que hemos empezado con buena música y la música nos va a acompañar a lo largo de todo el programa en pequeños intervalos, pero sí, podríamos empezar ya entrando en materia. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues como recordarán los que oyeron el podcast número 1, hablamos de la situación del servicio de apoyo a la mujer, del servicio integral de apoyo a la mujer y de cómo se había quedado sin financiación. Y hablábamos de qué iba a pasar con este servicio, si realmente iba a tener continuidad o no, qué iba a pasar con esa financiación, etcétera, etcétera. Pues bien, noticias, pues no es que hayan salido muchas noticias al respecto, pero nosotros, como prometimos que íbamos a seguir el tema, así lo hemos hecho. Y hemos podido indagar un poco y nos hemos hecho una impresión bastante definida, ¿no es así, Agustín? Sí, efectivamente. Si te parece, podríamos ir buscando mientras comentamos quizás los artículos que hemos... No solamente artículos, creo que también hay algo de alguna emisora de radio donde se han hecho eco del cierre de este servicio, aparte de nuestra página. Y efectivamente, tenemos una impresión que es bastante preocupante porque entrando en contacto con gente para contrastar nuestros puntos de vista con respecto al cierre de este servicio... Pues hemos caído en la cuenta de que lo que decíamos la semana pasada de las redes clientelares, lejos de exagerar, es un tema muy preocupante, puesto que efectivamente en la Administración Pública Canaria un alto porcentaje de los trabajadores están con contratos temporales. Y una parte de estas personas que están con contratos temporales, pues no digo que reciban directamente sus sueldos, pero han sido contratados en base a programas, por ejemplo, del Fondo Social Europeo, por poner un solo ejemplo. Entonces, el caso del SIAM, más que una excepción, es una norma. Es decir, mientras un programa esté siendo subvencionado por una entidad externa, funciona. Y eso supone que las personas que trabajan ahí dentro pues seguirán teniendo contratos normalmente de un año. No suelen superar el año, por lo que hemos podido comprobar. ¿Qué ocurre? Que se generan, como decíamos la semana pasada, redes clientelares, puesto que los trabajadores o trabajadoras que están ahí dentro tienen miedo, vamos a decirlo claro, de decir lo que piensan con respecto a, por ejemplo, pues disfuncionamientos dentro del sistema, pues incluso a lo mejor actitudes tiránicas o simplemente comportamientos que pasan directamente de lo profesional a lo personal, como pueden ser moving, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay personas que se encuentran en situaciones que son claramente denunciables cuando el trabajador o la trabajadora se sabe amparado por la ley o por el contrato, pues que no salen a la luz. Y no salen a la luz porque estos trabajadores tienen miedo de ser despedidos o de no ser readmitidos. Y yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que comentábamos la semana pasada, puesto que no se trata ya solamente, Iván, de que por un lado haya personas que tengan miedo a hablar, lo cual es ya muy preocupante, sino que de que los medios de comunicación convencionales tampoco se suelen hacer eco de este tipo de situaciones. Hemos hecho un rastreo y ahora comentaremos algo al respecto. Y lo que encontramos son informaciones aisladas, ¿no? Por ejemplo, cierre del SIAM. Pero no se dice muy bien. Sí, se dice que ha desaparecido la financiación y punto. Sí, desde luego no se habla de... No se relacionan las cosas. No se habla, por ejemplo, de esa red clientelar de la que hablábamos. No se habla de la precariedad en la que se encuentran esos trabajadores que están en la cuerda floja, en el sentido de que depende de su puesto de trabajo, de la continuidad o no de un proyecto, y esa continuidad puede ser de lo más arbitraria. Y no se habla de dónde queda la libertad de expresión, porque al hilo de todo esto que tú vienes comentando, yo me pregunto, pues qué pasa con esos trabajadores o con esas personas que desarrollan su labor en un servicio como este. Creo, por lo que tú dices, que no tienen, realmente no pueden hablar claramente, no pueden decir, señores, en nuestro servicio ha pasado esto, es una situación que se tiene que corregir. Efectivamente, en el caso del SIAM, concretamente, han quedado 15 trabajadoras en la calle. 9 hablo de memoria, 9 en Tenerife y 6 en Gran Canaria, han quedado en paro. Pero ya digo, indagando con respecto a este tipo de redes clientelares, con respecto a los contratos temporales, la posibilidad de expresarse, de decir lo que se piensa, de mostrar una opinión crítica cuando sea necesario, aunque sea para mejorar el sistema o el funcionamiento del programa, pues este tipo de comportamientos no se dan, y no se dan porque la gente tiene miedo, vamos a decirlo claro. Hemos detectado que hay personas que están muy preocupadas, por ejemplo, porque el programa en el que participan o la institución en la que trabajan no está funcionando bien por algún motivo, y que nos dicen a micrófono cerrado, miren, la verdad que esto está funcionando mal, o esto se podría hacer de otra manera, pero luego no se atreven a aparecer, por ejemplo, en nuestro podcast, porque tienen miedo. Sí, tienen miedo de o ser despedido o no ser readmitido en el caso de... De modo que no se puede ejercer ningún tipo de crítica. El que se atreve a criticar, a la calle. Ah, sí. Todo lo que eso supone. Es el terrorismo laboral. Yo no creo que merezca otro nombre. Es decir, vivimos en una supuesta democracia donde se supone que las personas se pueden realizar profesionalmente, y eso queda muy bonito sobre el papel y en teoría. Pero en Canarias lo que ocurre es que si tú trabajas para una administración pública y tienes un contrato temporal, estás aterrorizado. Porque sabes que o bien estás de acuerdo con el jefe, o bien estás de acuerdo con todo, absolutamente con todo, y esto es un disparate, nunca nadie está absolutamente de acuerdo con todo, o bien corres el riesgo de irte a la calle si abres la boca. Y esto, ya digo, no estamos autorizados para citar fuentes, y de luego no lo vamos a hacer, puesto que las personas que nos lo han comentado lo han querido permanecer en el más estricto anonimato, pero se detecta miedo en ciertas personas, y miedo por temas serios, miedo a perder el trabajo, miedo a no ser readmitido. Si las cosas continúan como están, pues la situación es muy preocupante. Sí, efectivamente esta es la conclusión que hemos sacado de las indagaciones que hemos podido realizar. Que, bueno, en según qué sitios, en según qué puestos, impera pues la ley del miedo, por así decirlo. Es algo que, como tú decías, no se suele tratar abiertamente, ni en ningún medio, ni en ningún corrillo que tenga un poco de difusión, ni nada parecido. Y a mí me parece que es un problema gravísimo. Sí, sí lo es, porque además los medios, vamos a llamarlos de comunicación convencionales, los medios de comunicación, los periódicos más vendidos, las radios más escuchadas, etcétera, etcétera, ya digo, tratan estos temas de una manera atomizada, ¿no? De repente te hablan de cierre del servicio tal, página 3, te vas a la página 15 y te dice, fulanito de copas presenta una denuncia en el juzgado de distracción número no sé cuánto de San Bartolomé de Tirajana. Luego te vas a la sección de economía, cierre de comercios en no sé dónde. Pero aparentemente no hay ninguna relación entre nada. No hay ninguna relación entre que, por un lado, haya unos fondos europeos de los que se hacen depender puestos de trabajo. Por otro lado, alguien que de repente se aventura a denunciar una situación acaba en la calle. No se establece ningún tipo de relación. Y yo creo que este es uno de los huecos que humildemente quizás nosotros podríamos contribuir a rellenar, ¿no? Es decir, el que se le dé voz a gente que normalmente no la tiene en los medios de comunicación convencionales y que, permaneciendo en el anonimato, repito, nos han pedido que hablemos de esto. Sí, pues yo creo que dicho todo esto, nos queda una pregunta en el aire. ¿Realmente podemos hablar de libertad de expresión en todo el sentido de la expresión? En el podcast de Canarias Posible, con este tema tan cañero de los palmeros Ojalá Mucha, un grupo magnífico que nos encanta. Y aprovechamos para ir dando paso a un nuevo tema, el que no es otro que el de la nueva emigración canaria. Es un tema que a nosotros nos parece muy importante y que es muy oportuno, porque precisamente el blog, el excelente blog Canarias Nación, publicó esta última semana una entrada sobre este tema, precisamente una entrada que les recomendamos que lean porque es muy muy interesante. Y se nos adelantó el amigo Josemi, el responsable de Canarias Nación, porque este era un tema que nosotros pensábamos tratar también. Y así, a raíz de su entrada, nosotros la enlazamos y la relacionamos con un texto que hemos rescatado del año 2003, si no recuerdo mal, escrito por Tenesor Rodríguez. Y para complementar todo esto y para seguir dándole cancha a este tema que nos parece muy importante y del que rara vez se habla, por cierto, en Canarias, pues tenemos aquí a un nuevo colaborador que va a intervenir con nosotros para hablar precisamente de este tema. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Iván? Aquí estamos. Pues sí, aquí estamos precisamente para hablar de esa nueva emigración canaria. Tú eres un ejemplo vivo de esa emigración y nos tienes que contar tu historia porque es muy, muy interesante y es un ejemplo, ya digo, vivo, patente, aquí de carne y hueso, te estamos tocando, existes. Un ejemplo de esa nueva emigración intelectual, podríamos llamar, esa emigración Sí, canaria, de jóvenes efectivamente. licenciados y formados, que son los que se marchan. Sí, efectivamente, porque yo creo que, y esto enlaza con lo que comentábamos en la primera parte del programa, de esto no se suele hablar. Es decir, hay realidades que no existen y una de ellas es la emigración intelectual canaria, que yo creo que es un hecho. Y sí, no estamos hablando de una emigración de cientos de miles de personas a Cuba o Venezuela, pero sí estamos hablando de la flor y nata de los jóvenes preparados de Canarias, salidos de las dos universidades, que, bueno, ya lo hablaremos con José sobre todo este tema para ver qué opina él sobre este tema. Básicamente, yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que las universidades canarias están gastando una pasta impresionante en formar gente que luego, para tener un sueldo digno y poder ejercer en su sector profesional, pues tiene que salir. Eso es emigración, eso siempre se ha Sí, llamado emigración. sí. Pues si te parece, vamos a comentarlo con José Mendoza, con José, que lo tenemos aquí al lado nuestro, a ver qué opina él sobre todo este tema. José, tú cuando saliste de Canarias, ¿qué te motivó a marcharte en un primer momento? Bueno, siempre desde que era muy pequeño me gustaba todo lo que era el extranjero, hablar nuevos idiomas y cosas así. Pero después de acabar mis estudios, la motivación principal, quiero decir, la valoración que la sociedad canaria tiene de un puesto como el mío. Te Porque quiere gastas mucho decir dinero. que eres informático. Informático, soy informático, llegué, termino la universidad, veo lo que serían mis posibilidades de trabajo en Canarias y digo, bueno, a un compañero mío le ofrecieron 60.000 pesetas. Estoy hablando del año 2000. Cuando me 60.000 pesetas por un por trabajo, 40 horas de 40 trabajo a la horas, semana. 40 60.000 horas de pesetas trabajo. mensuales a un licenciado en A un informática. licenciado en informática. Cuando oí eso, digo, bueno, fuera, me fui fuera. ¿Qué fue lo primero que hice? Contacté con la universidad para ver si tenía algún programa con alguna universidad extranjera o cosas así. Y gracias a la beca Erasmus, tengo que darle las gracias a la universidad, entré en contacto con un país que se llama Holanda, en el que todo es maravilloso. Llegaste a Holanda en primer momento con la beca Erasmus, ¿y cuánto tiempo duraba esa beca? La beca duraba 6 meses, pero para mí la beca no era como para estudiar, sino simplemente para tener práctica con el idioma, el inglés en este caso, porque no sabíamos escribir inglés, pero no sabíamos hablar inglés, básicamente porque es una de las otras cosas que he hecho de menos de la educación en Canarias, el poder hablar en inglés, no simplemente escribir inglés. O sea que tú llegas a Holanda con una beca, en este caso Erasmus, sin tener un buen inglés todavía, y estás 6 meses allí con esa beca, ¿y luego qué pasa? Luego, bueno, eso sería el junio del 2000, del año 2000, decidí, digo, bueno, vamos a intentar trabajar. Puse mi currículum en una página web que todo el mundo utiliza por aquel entonces. En Canarias eso ni se sabía, de poner un currículum en una página web. O sea, tú no te pateaste 1.000 empresas holandesas repartiendo currículum, sino No, cero. página web. Puse mi nombre, mi currículum en una página web, mi título informático y eso fue por la tarde. Al día siguiente por la mañana tenía 9 entrevistas. Espérate, José. A ver, vamos a ser serios, ¿eh? A ver, o sea, tú conocías a alguien que trabajaba en esas empresas. ¿Tú A tenías nadie, algún cero. enchufillo? En la Nadie, cero. universidad, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea ni bueno ni malo, pero así es como funcionan las cosas en Canarias, ¿no? El 90% de las veces conoces a Juan, a Pepe o a Luis. Ya, ese es el problema que veo en Canarias, porque en el resto a lo que les interesa exactamente es tu formación, no tus amigos. O O sea, tú sea, tenías 9 ofertas al día siguiente por la al día mañana. siguiente tuve que quitar mi nombre de esa página web porque me estaban bombardeando mi móvil ¿Con ofertas de con trabajo? ofertas de hacer entrevistas y estoy hablando de grandes empresas ¿Y como Philips, Accenture. qué ocurrió en esas empresas? ¿Llegas allí y qué ocurre? Básicamente, como no sabía si me iba a quedar mucho tiempo en el país, escogí yo la empresa que estaba más cerca de mi casa. Fue un poco gandulismo, pero como no sabía cuánto tiempo iba a estar, Digo, bueno, no sé si me gusta el país, no sé cómo va a ser el ambiente de trabajo así aquí. Pues decidí coger la que estaba mucho más cerca de mi casa. No quiero ser indiscreto, pero a tu amigo le ofrecían 60.000 pesetas cuando salió. ¿A ti cuánto te ofrecían? O más o menos, en fin. No quiero entrar en detalle. Voy a calcularlo porque en aquella época eran guildas, eran como 4.500, serían 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros, bueno, bruto, que al final se quedaban como 1.500. 1.500 euros. Sí. ¿Como primer trabajo? Como primer trabajo. ¿De una persona licenciada sin experiencia laboral? Sin experiencia laboral. 1.500 sí. euros. Y yo supongo... ¿Y además pudiste elegir tú la opción que más te interesaba? No, yo cogí la, como te dije antes, cogí la que estaba más cerca de mi casa, no la que me reportaba más dinero, porque no sabía exactamente, porque por ejemplo, si me hubiese decantado por Philips, seguramente hubiese tenido que ir más, pero por ese entonces tendría que haberme desplazado desde Ámsterdam, que estaba, hasta Eindhoven. O sea, que tú elegiste la opción que más te interesaba en aquel momento. La que más me interesaba. Eliges la opción que más te interesa en el primer momento, con un sueldo de... 1.500 euros cuando te hubieran ofrecido 60.000 pesetas en Canarias por el mismo trabajo. No sé si me hubiesen ofrecido 60.000. Bueno, lo primero es que me hubiesen ofrecido, porque no sé si se han dado cuenta, en el extranjero las cosas pasan algo diferente a lo que pasa en España. Por ejemplo, contrato beca, ¿eso qué es? Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué tipo de contrato, ese primer contrato tuyo sería un contrato de prácticas o algo así, un contrato, ¿no? Una beca con... o... Porque tú no serías rentable para la empresa, claro, porque tú eres una persona que tiene que enseñarte y todo. Sí, pero eso no da exactamente igual. Lo que tienes son 3 meses para enseñarte todo el nuevo sistema que ellos tenían en ese momento. ¿Y durante esos 3 meses cobraba 1.500 euros neto? 1.500 euros neto, sí. Bueno, un poco diferente me parece a mí, ¿no? Por eso decía que... lo que estamos acostumbrados. La diferencia que existe entre lo que era Canarias, que tenía yo por... que conocía en ese momento, no conocía el resto de España, la situación laboral, pero lo que sí he visto, lo que vi en Canarias era contrato beca, o eso que existe, contratos prácticas, creo que se llamaban en aquella entonces, no sé, nunca he hecho uno, así que no sé. José, y una pregunta, tú empiezas a trabajar ahí, bueno, o ya incluso en el momento de la entrevista de trabajo, tú presentas tu currículum de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, yo imagino que te habrás tenido que hacer algún curso de en fin, para mejorar, ¿no? Para poner tu currículum al nivel de tus compañeros de trabajo o del informático medio holandés. Bueno, básicamente cuando entré en la empresa en Holanda, mi primera empresa, creo que habíamos solo dos que teníamos titulación universitaria. Con eso lo digo todo. O sea, a ver, espera un momento, sí, un momento. Una empresa que se dedica a la informática, bueno, programación, lo que fuera, ¿no? Y solo dos de sus empleados eran titulados universitarios, entre sí. ellos tú. Entre ellos yo. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo tenían ahí gente sin titulación trabajando? Porque básicamente lo que miran es la capacidad de la persona, no el título que tengan. Supongo que esas otras personas tenían... pues no sé, alguna experiencia. ¿Una formación profesional, el equivalente a una formación profesional? O... sí, que tenían, bueno, existe lo que se llama formación profesional, o es un sistema totalmente diferente al español. Básicamente lo que es la secundaria, la dividen en dos, aquella gente que, bueno, para explicar, cómo decirlo, sí, esto por encima, podría decir que tienen dos sistemas totalmente diferentes, un sistema que sería el sistema... de ciencias, es todo aquel que está capacitado para seguir una carrera de ciencias, por así decir, sigue un camino, y el otro que no está capacitado, entre comillas, porque eso se decide mediante un examen que te hacen desde los 9 hasta los 14, te hacen un seguimiento y si está capacitado o no para ir a la universidad, sigue otro camino y se llama high school. La escuela alta o algo así. Pero la otra parte es la universidad. Entonces, pero bueno, a nivel de salario, al final vas a obtener exactamente lo mismo de una parte que de la otra. Y depende de lo que tú demuestres que vales y que sabes y que, sí. y que rinde. Bueno, si te parece, Iván, podemos hacer una pausa ahora, podemos escuchar un poco más de música. Vamos a seguir hablando con José Mendoza, que nos está hablando de su experiencia como emigrante laboral. Estamos hablando de la nueva emigración canaria. Y hablamos con José Mendoza, que es informático, y por el momento nos está hablando de su primera experiencia laboral en Holanda. dime dónde vas, quiero ayudarte. Me necesitas, puedo ir a buscarte. Dame la oportunidad de verte una vez, solo quiero hablarte. Hoy creo poder curar tus heridas sin tu aliento en lo que sería. Tengo mil razones para volver a amarte, y las horas cuando no estás son días. Y es que somos dos, el uno con el otro, en una habitación, tomando la rienda. Así estaré hasta el final. Seguimos aquí hablando con José Mendoza sobre su experiencia en Holanda después de escuchar este tema del grupo tinerfeño Niña Pija. José, a mí hay algo que no me queda muy claro de todo esto, porque si yo no entendí mal, tú llegaste a Holanda y cuando empezaste a buscar trabajo, lo hiciste con simplemente una licenciatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Licenciatura de una universidad canaria en Holanda y te dieron un trabajo. ¿Eso cómo se come? ¿Eso realmente tú tenías la formación suficiente para incorporarte al mercado laboral en un país como Holanda, tan competitivo? Bueno, lo que tendría que decir, bueno, lo único creo que nos falta a los canarios es el inglés, básicamente. Los otros conocimientos los tenemos todos. El inglés es lo único que nos cierra puertas. Cuando llegué allí, tenía que practicarlo. Como ya les dije antes, les comenté, solo sabía, lo único que sabemos cuando salimos de la universidad es escribir en inglés, no hablar inglés, no tener conversación. No tener nada de conversación, poder hablar con alguien en inglés y solamente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú envías un email a alguien del extranjero, él se va a pensar que tú sabes hablar inglés. Tú puedes tener toda la conversación por email y la conversación va a ser fluida, pero al momento de hablar cara a cara con esa persona jamás vas a poder tener esas cualidades que no se fomentan en la universidad, al menos en la Universidad de Las Palmas. Entonces supongo que tu rendimiento al principio en la empresa no sería todo lo bueno, todo lo deseable, ¿no? Tan bueno como sería deseable, ¿no? Supongo, por lo que estás comentando, ¿no? Empezaste ahí a trabajar, tenías problemas con el inglés, ¿cómo lo hiciste? Bueno, no es que tuviese problemas, el problema era básicamente la conversación, pero era simplemente el principio. Como ya les dije, estuve 6 meses preparándome durante los primeros 6 meses que estuve y después cuando ya me vi con capacidad de poder trabajar en inglés, básicamente tienes que hacerte tú este test. O sea, coger el teléfono, te lo curraste tú mismo, ¿no? Me lo curré yo mismo. Supliste tú esa laguna que te había dejado la universidad. Básicamente. Pero que era simplemente el inglés, ¿no? A nivel de conocimiento de informática, nada que objetar. Absolutamente nada. Llegué allí e incluso sabía más que, como ya les comenté antes, éramos dos licenciados y allí no había nadie. Solamente gente que básicamente sería como FP, un poco más que FP en España, pero nada. Una cosa, en Canarias lo habitual, y creo que no estoy diciendo nada extraño ni exagerado, es que la gente no se sienta valorada en su trabajo. Es decir, es algo bastante relativamente habitual que tú estés ahí en tu trabajo básicamente por el sueldo a final de mes. Pero no, digamos que cada trabajador siente que, bueno, yo estoy siendo valorado en mi trabajo, que lo que yo hago se tiene en cuenta, mi opinión se tiene en cuenta. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido, en tu primer trabajo en Holanda? Bueno, al principio, el trabajo, yo no sé cómo es en España, porque jamás he trabajado en España, eso lo tengo que decir ahora, así que no puedo comparar. Lo que sí puedo comparar es lo que me dicen mis ex compañeros de universidad de cómo trabajan en España. Por ejemplo, en Holanda, cada proyecto tiene un manager y ese manager es el que se encarga de que el proyecto vaya adelante. Pero cada semana tenemos 3 o 4 meetings para hablar del proyecto y cada uno simplemente tiene el derecho de decir lo que piensa sobre ese proyecto y cómo va, o qué va mal o qué no va mal. El manager escucha, intenta convencerte a lo mejor de lo que tú dices está mal, pero jamás va de jefe. ¿Cómo decir de jefe? El típico jefe que está en España. Quiero decir con ello el típico jefe que siempre tiene razón. Yo el jefe y decido yo. Por ejemplo. Eso no existe arriba. Si tú tienes los buenos comentarios, si jamás tú tienes razones, das tus razones, te escuchan. Sí, jamás vas a tener ningún problema. Todo el mundo escucha y todo el mundo da su opinión. O sea, tú estabas en tu primer trabajo, en el sector profesional que tú habías elegido, bien pagado y tu opinión era escuchada. O sea, tú me estás contando ahora mismo un cuento de Walt Disney, ¿no? O sea, eso, yo no creo que eso ahora mismo sea lo habitual en Canarias, sinceramente, ¿eh? Yo no. A ver, no digo en el sector de la informática. En general, eso no es lo que yo suelo escuchar cuando se habla de trabajo en Canarias. Bueno, yo hablando con mis compañeros cada vez que vuelvo a Gran Canaria o Las Palmas para hablar con mis compañeros, tomarnos unas cervecillas y cosas así, siempre acabamos hablando del trabajo, cuáles son las diferencias entre aquí y allá y esas cosas. Y siempre me comentan lo típico, el jefe cabrón. Por decirlo, perdón la expresión, el jefe cabrón. Es decir, aquella persona que por el mero y simple hecho de ser el dueño de la empresa a lo mejor es un cabrón o simplemente no escucha a los otros. En vez de tener a una persona como, ¿cómo te diría? Es un sentimiento de subordinado, más que un sentimiento de alguien que trabaja para ti o alguien que trabaja contigo. En Holanda la gente trabaja junta, aquí trabajan, en España trabajan más como... Yo soy el jefe, tú eres subordinado y tú haces lo que yo te digo. Uh-huh. No sé si me entiendes. Sí, aunque tú tengas una idea mejor que la mía, mejor... estás por debajo de mí, por tanto no tienes aquí ni... no tienes vela en este entierro. Por ejemplo. Uh-huh. Y lo que pasa, la diferencia arriba, al menos en Holanda, en los países que están, Holanda, Inglaterra, Bélgica, te escuchan. Ahora, que te hagan caso, puede variar. Eso depende también de... qué no, decir. Claro. Todo el mundo no es igual, quiero decir, hay buenos managers y malos managers. La gente que te escucha sabe de qué estás hablando e intenta a lo mejor, dice, bueno, si es una buena idea, aplicarla. Si no, dice, bueno, te intentaré explicar por qué no es una buena idea. José, perdón, Iván. No, yo simplemente quería preguntarte, José, ese era tu primer trabajo, pero por lo que yo sé, tú luego has trabajado en muchas otras empresas. Tú has ido subiendo, porque de esto hace años, ¿verdad? Sí, eso, estamos hablando del año 2000. Ya estamos en el 2008. ¿En cuántas empresas han disfrutado de tus servicios? A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasó? ¿Te iban despidiendo o qué pasaba? ¿Por qué cambiaste tanto de trabajo? Bueno, básicamente cambié de trabajo al principio. Mi primera empresa se fue a pique. Y entonces teníamos un proyecto que estábamos haciendo conjuntamente con otra empresa, una empresa grande, Accenture, del sector de consultoría informática, y lo estábamos haciendo en Londres. Bueno, esto quiere decir que todos los gastos pagados en Londres a una persona que acababa de terminar la universidad. No creo que pase lo mismo en Canarias. Y esa empresa vio cómo trabajaba y me cogió. Simplemente, nunca he estado un día en paro, básicamente. O sea, en estos últimos 8 años jamás he estado en paro. Vale. O sea que simplemente otra empresa te vio trabajar y vio tu trabajo y dijo, esta persona la queremos contratar nosotros. Sí. Supongo que te ofrecieron mejores condiciones que las que tenía tu empresa anterior. Sí, básicamente sí, no me puedo quejar. Ajá, vale, de acuerdo. O sea que esa ha sido tu carrera. Sí, bueno, el tema, la diferencia que existe entre Canarias, puedo decir... entre Canarias y lo que es el resto del mundo, es básicamente que tú puedes elegir lo que quieras. Tú puedes labrarte tu propio futuro. Tú eres el dueño de tu carrera, básicamente. Uh-huh. José, y cuando, volviendo por un segundo al tema de Holanda, tengo una curiosidad. ¿Tuviste contacto con otros informáticos canarios ahí en Holanda? ¿O te viste solo o eras el único? Al principio estaba solo. Solo conocí a un español que estaba en la segunda empresa. Era catalán, hablábamos de vez en cuando. Pero la primera empresa... Espera, que eso me olvidaba algo. La primera empresa, me acuerdo que el jefe me preguntó si había más gente en Canarias. Incluso al principio no se pensaban que había una universidad en Canarias. Era incomprensible. Para ellos Canarias era un... Un lugar de descanso, vacaciones y hoteles turísticos, solo turísticos. Cuando les dije que había dos universidades, ya se quedaron como, ¿cómo? No se lo creían. Y en la primera empresa me dijeron que si quería que pudiese traer a más gente que viniese de Canarias. Que querían más licenciados, más informáticos titulados en Canarias. ¿Y tú crees que existe trabajo hoy en día en Holanda para los licenciados informáticos canarios? Bastante, a saco. Básicamente a saco, solo hay que mirar diversas páginas web que ofrecen trabajo y a saco. Es que no existe el paro, básicamente. O sea, tú me estás diciendo que la gente que sale, que termina una carrera universitaria de informática, por ejemplo, en Canarias, tendría trabajo en Holanda. Las empresas holandesas ¿Estarían dispuestas a contratarlo? Sí, básicamente. La única cuestión es el idioma. Uh-huh. Si eres capaz de comunicar. Es subsanable, ¿no? Como, uh-huh, como 6 meses de trabajo te permitieron a ti trabajar, sí, luego sí, sí, con el inglés. Sí, y el idioma es el inglés, hay que decir, no sí, es siquiera el holandés. La diferencia es eso, que los holandeses saben hablar muy bien el inglés y uh-huh, saben comunicarse y entienden que hay mucha gente que no sabe hablar su idioma porque el holandés, hay que decirlo claro, no es un idioma por el que pueda viajar por todo el mundo hablando claro, holandés, no es lo mismo, pero inglés, ellos se dan cuenta de que necesitan a gente, entonces el idioma inglés, saber dominar un segundo idioma, hace como, ¿cómo te diría? Les abre muchas puertas a los propios holandeses para atraer gente de fuera, abren sus puertas, entonces saben que la comunicación es lo más importante, así que si te puedes comunicar en un idioma, en este caso inglés, porque es muy fácil, comparado con los otros, no es lo mismo aprender holandés que, o aprender español que aprender inglés, uh-huh, sobre todo porque todo el mundo ha estudiado inglés en su uh-huh, etapa sí, colegial. José, y volviendo al tema que planteaba Iván antes, es decir, en los últimos 8 años no has estado en paro, en los últimos, es decir, desde que saliste de la universidad has estado trabajando como informático, no has estado en paro, a ver si he entendido bien, has elegido tú tu destino de trabajo y además consiguiendo mejoras sí, en lo profesional. Sí, básicamente. Es que cuando lo pienso, cuando estoy aquí lo pienso, digo, bueno, soy afortunado, pero al final te das cuenta y dices, no es que sea afortunado, es que yo he elegido hacer eso. Yo he elegido, mi propio futuro, pero no porque sea yo, José Mendoza, sino simplemente porque aquí en Europa es así. Sí, entiendo. Simplemente la gente puede elegir su futuro y cómo elegir su carrera. Y se valora la formación de cada candidato independientemente de dónde venga. Si eres competente, sí, sí, básicamente se te contrata. Aquí lo que se valora son los resultados. Da exactamente igual que te metas 10 horas en el trabajo, o te metas, bueno, tienes que hacer un mínimo. Ah, por cierto, aquí el mínimo es de 9 a 5. Si trabajas más, allá tú. Si trabajas menos, te plantan la mosca, pero de 9 a 5 es el trabajo aquí. Nadie... Sí, parece, podemos continuar hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando porque, entre otras cosas, hemos hablado de la experiencia holandesa, pero yo creo que podemos también hablar de un poco de su experiencia no solamente en Holanda, sino también en otros países de Europa, como nos ha comentado. Adoro las historias que acaban bien, pero esta se torció de una vez, sin ojos se quedó a mirar que el amor de su vida escapó de sus manos y me hablaba del tiempo que se fue, me hablaba aquí escuchando al grupo de Tenerife Niña Pija y seguimos hablando también aquí con José Mendoza, que nos cuenta su experiencia en el mercado laboral de Holanda. Pero si yo te conozco, si yo no entiendo todo esto mal, tú no sigues en Holanda, ¿no? Tú ahora trabajas en otro país. Sí, bueno, desgraciadamente, entre comillas, me eché una novia belga. Las mujeres son el diablo. Y acabé en Bélgica. Bueno, ¿cómo acabé en Bélgica? Se podrían preguntar a qué, bueno, y el salto ese hacia Bélgica y tal. Bueno, el hecho de poder, ¿cómo diría? Hablar un idioma inglés, por ejemplo, te abre unas puertas increíbles. Y además, con toda la base de conocimientos que tenía ya y la experiencia de años acumulados, bueno, quiero decir que me mudé a Bélgica después de 7 años, perdón, en Holanda. Entonces ya tenía bastante experiencia y las empresas ya miran tu currículum detenidamente y ya, quiero decir, cuando pasan los primeros 5 años, ya dicen, bueno, este tío vale porque ha trabajado 5 años. José, una pregunta, o sea, ¿dejaste tu trabajo en Holanda? ¿Fuiste tú quien tomaste la decisión de dejar un trabajo en Holanda para reiniciar tu vida laboral de cero en Bélgica? Sí, sí, básicamente fue así. Estaba trabajando en T-Mobile, una empresa de telecomunicaciones, y dije, bueno, tenía la novia allí, llevábamos un año, una relación a distancia, pero dije, bueno, o lo haces ahora o nunca. Empecé a buscar otra vez en la página web y me contactaron. Me contactó Proximo, que es la compañía nacional de móviles, bueno, con Belgacom, y nada, y trabajo. Uh-huh. Y bueno, quiero decir que a los 3 meses me fui de Proximo porque no estaba haciendo nada. Estaba, yo creo que fue una cuestión de timing. Llegué en las vacaciones de verano y no había nada que hacer, me aburría, no hacía nada, cobraba dinero, pero sin hacer nada. Y eso es lo peor, estar delante de un ordenador sin tener nada que hacer. Así que dije, me voy. Un día más tarde me contactó otra empresa y hoy, desde entonces ya llevo 9 meses. O sea que, si, José, a ver, si yo te estoy entendiendo bien en todo momento, a mí me parece que lo que nos estás diciendo es que para los informáticos canarios hay un mercado en Europa. Sí, básicamente sí. Solamente hay que dar el salto. Solamente hay que dar el salto y poderte comunicar en un idioma, inglés, por ejemplo. Básicamente aquí, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, algunas ciudades, las grandes ciudades que tienen grandes mercados de informática, con hablar inglés ya está. Simplemente es eso. Hablar inglés, bueno, y saber informática, pero por eso. Toda la gente que salga de la facultad de informática tiene conocimientos suficientes como para trabajar en cualquier país del mundo. Punto. A mí esto me plantea una duda. ¿Cómo casa esto? Porque yo creo que ha quedado muy claro que tú, desde un primer momento, has sido muy interesante como trabajador para empresas de un mercado muy competitivo como el holandés. Ha sido muy muy interesante para empresas de un mercado competitivo como el belga. Yo no entiendo cómo casa esto con la noticia que muchas veces hemos visto publicada en los medios canarios de que las universidades canarias están alejadas del mercado laboral, no hay modo de insertar en el mercado a los licenciados canarios porque sus conocimientos no son suficientes o no están adaptados, no están actualizados a las necesidades del mercado. ¿Cómo se come eso? Básicamente, como ya les dije antes, yo nunca he trabajado en España, pero no sé cómo es realmente el mercado laboral. Bueno, en España sí están las dos grandes capitales, Madrid. Bueno, dos grandes capitales, solo es una Madrid, pero uh-huh. Están capitales de trabajo, quiero decir, potencial sí. Económico. Está Madrid y Barcelona. Y ahí podrás encontrar todo el trabajo que tú quieras. Desgraciadamente, uh-huh. El coste de la vida ahí es muy alto, uh-huh. Pero quiero decir, como el coste de la vida es muy alto, también el sueldo, salario que recibirás también es muy alto. Así que te permitirá vivir ahí. Yo le aconsejo a todo el mundo que si puedes, date un salto. ¿Un salto a dónde? O a España o al extranjero, si quieres. En España, el único problema que tienes siempre serán los salarios. Son muy bajos en comparación con el resto de países europeos. José, pero entonces, vamos, hasta donde yo alcanzo a entender, no hay un mercado en Canarias que alcance a absorber a la cantidad de personas preparadas, licenciadas, diplomadas, con experiencia o sin ella, en el campo de la informática. ¿Es así? ¿No hay mercado suficiente? Básicamente, no es que no haya mercado, es que hay mucha oferta de mano de obra. Yo creo que, básicamente, la cuestión es, tenemos dos universidades, tenemos dos, no dos facultades, pero sí dos escuelas universitarias de informática y una facultad de informática. Y no hay cama para tanta gente. Quiero decir, en Canarias deberían de hacer algo, alguien, alguna institución o incluso las empresas privadas. Y para todo ese potencial que está en Canarias, utilizarlo, porque se está yendo de... ¿Cómo, por ejemplo? Porque yo no soy especialista en el tema. ¿Cómo se podría explotar el potencial de gente preparada aquí en Canarias en el campo de la informática? ¿Qué se podría hacer, según tú? Por ejemplo, una de las cosas que siempre me extrañó fue por qué están todos estos call centers, que se llaman, en la India, o están incluso, hay una isla que es la isla Mauricio, que está en Sudáfrica. En el sexto ¿Y por pino. Qué no está en Canarias, que está a 1 hora, 2 horas, 3 horas de vuelo del continente? 2 horas de vuelo del continente, ¿por qué no existe eso? Básicamente, el idioma, el inglés. Básicamente eso. Prefieren trabajar con alguien que sepa hablar inglés y que esté en la India, a alguien que no sepa, que tenga un potencial enorme como en Canarias, pero no sabe comunicarse en inglés. Ese es simplemente el problema. También, por ejemplo, si supieses hablar inglés, tampoco hay que menospreciar a los vecinos que tenemos. Tenemos África. A 2 horas de vuelo, cuenten todas las capitales africanas que tenemos. ¿Cuánta gente se necesita ahí? Porque, afortunadamente, en Canarias tenemos mucha gente preparada. Y, desafortunadamente, en África no. Uh-huh. Es casi imposible que haya gente universitaria en África. o gente capacitada, y eso no se utiliza. ¿Y ahora qué pasa? Están viniendo los chinos y están viniendo los americanos y se están metiendo todos en África. Nosotros estamos al lado y no estamos haciendo nada. Sí, la cantidad de inversiones chinas y norteamericanas que hay en África ahora es enorme. Efectivamente. Impresionante. Y no solo eso, sino que empiezan a canalizarse muchísimas inversiones americanas en África a través de Canarias. O sea, se llevan el pastel delante de nuestras propias narices, ¿no? Y mientras tanto, desde Canarias da la impresión de que vemos a África como... bueno, un continente que el pobre está subdesarrollado. Esperamos a que se desarrolle y entonces a lo mejor comerciamos con ellos, ¿no? Hay una cortedad de miras verdaderamente alarmante. Cuando el mercado emergente es este ahora, el desarrollo de esos países. Le voy a dar un caso que me parece irrisorio. Estaba trabajando en una empresa holandesa, una consultoría, y llevaban desde Holanda hasta Nigeria, volaban a la gente... Se quedaban 3 semanas allá, 1 semana en Holanda. Era un proyecto que se hacía en Nigeria, en una refinería petrolera, todo el sistema informático. ¿Qué hacían? Llevaban a 5 holandeses, los llevaban 3 semanas, se quedaban 3 semanas en Nigeria, en un complejo totalmente cerrado, por temas de seguridad. A las 3 semanas los volaban a Holanda. Digo, pero bueno, si nosotros estamos al lado, ¿por qué tienen que venirse esta gente de Holanda? Lo único, yo creo que lo único es el inglés y el hecho de infravalorarnos nosotros mismos, los canarios, cuando podemos hacer todo lo que queramos, exactamente igual, las mismas condiciones. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Y yo iría un poco más allá incluso, ¿por qué no desarrollar un mercado en Canarias? El mercado canario se reduce a turismo y de una manera muy sui generis, de la que, bueno, en la que no me quiero meter ahora porque eso sería cuestión para todo un podcast entero, y está dedicado al mercado canario, a la construcción, al bloque. Yo me pregunto, ¿por qué no empezamos a diversificar las cosas? ¿Por qué no aprovechar la misma Canarias toda esta mano de obra cualificada que estamos desperdiciando? Yo no entiendo cómo es posible que la investigación de recursos marinos esté en el estado en el que esté en Canarias. No entiendo por qué en Canarias no hay empresas. No entiendo cómo empresas que se dediquen a desarrollo de todo tipo de utilidades, de programas, que se utilicen las posibilidades de Internet. No entiendo cómo las empresas canarias prácticamente pues, no tienen página web. O sea que no solo veamos las posibilidades inmensas que aparecen en el continente, sino que también hay que ver las posibilidades y necesidad que tiene de desarrollarse el propio mercado económico en Canarias, que repito, está dedicado al turismo y al bloque. Bueno, te podría decir lo que acabas de decir. En Canarias, por ejemplo, bueno, voy a ponerle la situación que yo vivo en Holanda, bueno, ahora en Bélgica. Si yo quiero buscar algo, cualquier cosa, un repuesto para la bicicleta, un repuesto para el coche, cualquier cosa, lo que primero que hago es me meto en Google y busco la página web en Bélgica de tal sitio. Y existe, te dan el horario, te dan el cómo ir, el mapa de dónde está. Perfecto. Si yo hago lo mismo en Canarias, no está. Yo para buscar un taller, o para buscar un taller para la bicicleta, o un taller para el coche, es que me vuelvo loco. Tienes que ir con el teléfono y llamar a todos tus amigos para preguntar una cosa simple, básica. Y ahí ves como, si creas un poco de mercado, si la gente... Yo creo que también hay mucha gente que es reticente al tema este de la tecnología. No ven el uso que podrían darle el hecho de tener una página web, de exponerte al mundo. Es como tener tu número en las páginas amarillas. Si no tienes en las páginas amarillas, ¿cómo va a contactar la gente contigo? Es como tener un gran anuncio de tu negocio disponible para todos los usuarios de Internet. Sí, para todos. No solo... Es que nosotros estamos en Canarias, lo que no entiendo es, tenemos 12 millones de turistas viéndonos. Imagínate que a un turista se le rompa el coche, ¿qué va a hacer? Mirar una página web o cualquier residente que viva ahí o y que no, pase. No solo eso, se puede utilizar Internet para fomentar, para promocionar nuestras empresas ante esos turistas, sin necesidad de intermediarios a través de Internet. A eso me refiero. Sí. Sin necesidad de intermediarios. De hecho, en la última parte de nuestro podcast de hoy vamos a hablar también sobre investigación y desarrollo, y veremos hasta qué punto algunos empresarios canarios son reticentes o simplemente no ven la necesidad o las ventajas de invertir en investigación y desarrollo. Y desde luego esto va a estar relacionado con todo lo que estamos hablando hasta ahora. A mí desde luego no me gustaría decirle adiós a José Mendoza sin manifestarle mi admiración, porque creo que en unas condiciones nada favorables y siendo algo que no era normal en ese momento, bueno, pues te decidiste a dar el salto cuando sabías que tu inglés todavía no era lo suficientemente bueno porque el sistema educativo no te había proporcionado esas herramientas, te lo curraste por tu cuenta Y una vez que ya tenías todas las herramientas, la formación que te había dado la Universidad de Las Palmas, más tu inglés currado, pues ya, mira, has remontado vuelo y desde luego a mí lo que me hace ser optimista de cara al futuro de Canarias, laboral en este caso, es escuchar a gente como tú. Así que te lo digo abiertamente, admiro tu comportamiento y te agradezco muchísimo que te hayas decidido a participar en nuestro podcast de hoy y a compartir con nosotros tu experiencia. Gracias, gracias, Agustín. Bueno, no sé qué decir. No, dejate sin palabras. De corazón. Ya lo dijiste todo. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan y cada uno podrá sacar sus conclusiones. Me gustaría añadir una cosa y es el hecho de que yo no me siento especial. Quiero decir, no me siento un genio, no me siento una persona que digas tú, bueno, soy un genio y lo hice porque soy un genio. No, soy uno del montón. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes que me esté oyendo lo puede hacer exactamente igual. Lo único hay que romper la barrera del miedo ese de, ay, salgo de Canarias, ¿no? Lo haces, puedes plantearte estar fuera de Canarias durante un par de años, coger experiencia y volver, aplicar esa experiencia a Canarias, por ejemplo. Que es básicamente lo que aprendí de los holandeses, atraen a mucha gente de fuera para aprender de ellos. Pregunta trampa, si mañana te ofrecen un trabajo en el sector de la informática en Canarias con el sueldo que estás recibiendo hoy y con la misma consideración por tu trabajo, ¿te marchas? Con los ojos cerrados. Creo que con eso está todo dicho. Con eso está todo dicho. Otro grupo palmero, como decía antes, que nos gusta mucho y que nos da ahora entrada al último tema del podcast de hoy, ¿verdad, Agustín? Sí, efectivamente, el último tema que tiene que ver con la investigación y el desarrollo y es sobre todo a propósito de un artículo que hemos podido leer en el periódico Canarias Ahora. Si no recuerdo mal, bueno, este es de los últimos días, no sé exactamente si del día 9 o del día 8 de mayo, pero vamos, muy reciente, pues en este artículo del periódico Canarias Ahora se habla, entre otras cosas, del presupuesto que dedica Canarias de su PIB, de su Producto Interior Bruto, a investigación. Y hablamos de un 0,6%, un 0,6% del Producto Interior Bruto. Bueno, esto dicho así a lo mejor no nos dice mucho o a algunos les dirá nada. Quizás si lo comparamos con el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica en otros lugares, pues podamos comprender la importancia que se le da a la investigación en Canarias y la importancia que se le da en otros lugares del mundo. Leyendo aquí rápidamente vemos que el conjunto de la Unión Europea, y si hablamos del conjunto de la Unión Europea, debe quedar claro que estamos hablando de países como Alemania, o Francia, o como Gran Bretaña, el Reino Unido, pero también de países como Eslovaquia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Rumanía, exactamente. Todo eso entra en, hablamos de países que tienen a lo mejor un sueldo medio de 200 euros al mes, o de 300 euros al mes, en el caso de Rumanía. Así es. Bueno, pues esa media da un total del 1,8% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando del triple, es decir, en el conjunto de la Unión Europea se le dedica a investigación el triple que en Canarias. Repetimos, eso tiene que ver con Alemania y también tiene que ver con Rumanía, el conjunto de la Unión Europea. Hay unos objetivos de cara al año 2010 que se ha puesto la Unión Europea y es que se le dedique el 3% del Producto Interior Bruto a la investigación. ¿Se dan cuenta ustedes de lo lejos que estamos de estos objetivos? Pero es que además también dentro de ese objetivo de la Unión Europea se habla de que el 66% de ese dinero lo ponga el sector privado. Bueno, pues tenemos cifras, todo esto aparece en este artículo muy interesante del periódico Canarias Ahora, y el sector privado ahora mismo en Canarias dedica el 26%, o mejor dicho, el 26% de ese dinero que se dedica a investigación procede del sector privado. Es decir, tres cuartas partes provienen del sector público, una cuarta parte del sector privado. Bueno, para no perdernos en las cifras, ¿por qué nos ha llamado la atención este artículo? Bueno, nos ha llamado la atención por diferentes motivos. Pero el primero de ellos es porque se habla de una jornada que han tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife para hablar sobre la nueva regulación de la Reserva de Inversiones de Canarias. Ya hemos hablado sobre este tema, hablábamos la semana pasada en nuestro primer podcast, también lo hemos comentado en alguna de nuestras entradas. La Reserva de Inversiones de Canarias es una gran cantidad de dinero, no recuerdo ahora de memoria de qué dinero. Se calcula que en torno a 6.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? 6.000 millones de euros es el monto que hay acumulado en la Reserva de Inversiones de Canarias. 6.000 millones de euros. Hablamos de una cantidad de dinero, una cantidad de 6.000 millones de euros que los empresarios han dejado de pagar, supuestamente porque eso se iba a dedicar al desarrollo de Canarias, a una mejora de Canarias. Bueno, pues ese dinero por el momento no se ha invertido. Quería decir, porque con estas cifras tan astronómicas uno muchas veces no se hace una idea clara de cuánto estamos hablando, 6.000, 60.000 millones. Quiero decir que 6.000 millones de euros es muchísimo más dinero que las ayudas europeas que recibe Canarias. Esas ayudas europeas tan cacareadas de las que tanto hablamos, gracias a las cuales podemos tener esto o aquello, esas ayudas europeas son una ínfima parte comparado con lo que hay acumulado en la RIC. Es decir, que todas las ayudas europeas que está recibiendo Canarias son calderilla comparado con la Reserva de Inversiones de Canarias. Sí, se puede decir así. Y ahora mismo no sabemos a qué se va a dedicar ese dinero. Bueno, pues ha habido un cambio en el año 2007, el año pasado hubo un cambio en la legislación sobre la Reserva de Inversiones de Canarias. Y parece que ahora se ha hecho de manera más flexible, de manera más razonable, para que se pueda dedicar ese dinero a investigación y desarrollo. Bueno, hasta ahí, podemos plantearnos preguntas sobre por qué se había hecho de manera tan estricta o tan poco flexible. Pero bueno, el caso es que parece que va hacia una mejoría. Sí, rectificar es de sabio. Efectivamente, hablamos de 2007. Más vale tarde que nunca. Efectivamente, ahora ya hemos llegado a una situación en la que se puede invertir ese dinero en investigación y desarrollo. Parece una buena noticia. ¿Qué ocurre? Que de repente hay una jornada, como digo, en Santa Cruz de Tenerife, donde se reúne un catedrático, vamos a ver si encuentro exactamente la información de la que hablo, un catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hablamos de Salvador Miranda Calderín, perdón, no catedrático, profesor de Economía Financiera y Tributaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se reúne con empresarios en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y lo que este señor le dice, este profesor de Economía Financiera y Tributaria, a los empresarios es: señores, se está desaprovechando la oportunidad de invertir la Reserva de Inversiones de Canarias, el dinero este, en investigación y desarrollo. Bueno, esto es una buena noticia, pero claro, yo me caigo del burro cuando de repente veo que los argumentos que utiliza este señor, los argumentos que utiliza Miranda Calderín para hablar con los empresarios, son pues los siguientes. Es decir, como si estuviéramos hablando de una cuenta vivienda, le dice: señores, antes de que pierdan ese dinero, antes de que tengan que devolver ese dinero al gobierno por no haberlo utilizado, utilícenlo en investigación y desarrollo. Bueno, entonces, claro, a mí se me queda la cara que se me queda, porque por un lado digo, está bien que este señor le diga esto a los empresarios, porque todo lo que sea promocionar la investigación y el desarrollo en Canarias es positivo. No hay más que ver que países mucho más ricos que Canarias le dedican mucha más cantidad de dinero a la investigación y el desarrollo que Canarias. Eso significa que eso genera empleo, eso genera riqueza, eso genera perspectiva, genera mercado. Eso está clarísimo. Pero, claro, el argumento que utiliza es que se queda uno de culo hablando mal y pronto. Es decir, yo no sé si es que este señor no se da cuenta de la importancia que tiene el tema, o si es que los empresarios canarios a los que les estaba hablando son tan cortos de mira que tenía que hablarles como si tuvieran 6 años. Efectivamente, es que es lo que iba a decir, que parece que le tuviera que hablar a niños, parece que estuviera convenciendo a niños de que, miren, por favor, que esto es bueno, utilícenlo, por lo menos para que no lo tengan que devolver, háganme el favor. Es que es increíble. Cuando realmente la investigación y el desarrollo es el pilar del bienestar de nuestros países más desarrollados, de los países que nos rodean. Hemos pasado de los países punteros en el mundo. Exactamente. Se basan, reconocen que su principal recurso son los recursos humanos. Necesitan tener una población lo más formada posible. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que es la economía más competitiva de todo el mundo, es más competitiva que la de Estados Unidos o la de Japón. Y eso no lo digo yo, lo dice el diario Financial Times, un diario británico. Y realmente, ¿en qué se basa esa gran, tremenda competitividad finlandesa? Pues en la formación de su población y en su tremenda inversión en investigación y desarrollo. Una empresa puntera mundial como Nokia no aparece de la noche a la mañana, sino sobre una base muy sólida y muy bien, que ha recibido muchas inversiones y muy trabajada durante muchos años, sobre la cual construir empresas tan competitivas y que se han convertido en, pues, en punteras en su sector. Mira, ahora que comentas lo de Nokia, Iván, yo creo que es un ejemplo fantástico. Hablo de memoria y puede que no estemos hablando exactamente de 30 años. Pongan ustedes que estamos hablando de 28 o de 31. 3 décadas, en cualquier caso. Durante 3 décadas, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Nokia estuvo trabajando con proyectos que eran deficitarios económicamente. Es decir, se estaba entrando en un terreno, el de la telefonía móvil, que era completamente, no es que fuera desconocido, es que era inexistente. Pero ellos fueron viendo la posibilidad de, desde un sector como el de las telecomunicaciones más tradicional, llegar a soluciones que fueran novedosas y, por lo tanto, más rentables. Eso lo hicieron profesores universitarios, lo hicieron doctorandos, lo hicieron estudiantes, lo hicieron jóvenes licenciados, con la esperanza y con la fe siempre de que lo que estaban haciendo, más tarde o más temprano, iba a dar resultados. Bueno, pues si no me equivoco, ahora mismo Nokia es el primer constructor de teléfonos del mundo, de teléfonos móviles, ¿no? El número uno, con diferencia. Así es, está, no sé si el número uno, porque la competencia es feroz, pero desde luego está entre los tres primeros del mundo, entre los tres gigantes de las telecomunicaciones. A mí esto me sugiere un par de preguntas. Primero, ¿cuáles son los proyectos a largo plazo de nuestros empresarios canarios? ¿Cuáles son? Segundo, ¿estarían dispuestos los empresarios canarios a embarcarse en proyectos que dieran réditos a largo plazo, como los que acabas tú de describir? O sea, ¿estarían dispuestos a perder dinero en un momento para recibirlo incrementado con creces posteriormente? ¿O solamente les interesa el rédito y los beneficios a corto plazo, el aquí te pillo y aquí te mato? Son preguntas que yo creo que conviene plantearse y conviene sobre las que conviene reflexionar. Sí, desde luego. Yo, si te parece, para ir terminando, Iván, voy a traer aquí las palabras de José Mendoza, que estaba con nosotros hace algunos minutos, cuando decía que en el caso de la informática y de las tecnologías de la información, los informáticos canarios están tan preparados como los de cualquier otro punto de Europa, y que, subsanando el problema que hay ahora mismo con la enseñanza de las lenguas extranjeras, en concreto con el inglés, pueden competir con cualquier informático en cualquier punto de la Unión Europea. Y también la posibilidad tanto de crear un mercado de las nuevas tecnologías en Canarias como de invertir en proyectos en África. Es decir, creo que eso en parte podría ser una de las respuestas, no digo la única, a las preguntas que tú has planteado, ¿no? Proyectos a medio y a largo plazo que generen empleo y riqueza para Canarias. Efectivamente, coincidimos. Pues por un lado tenemos esta descripción de una posible vía de desarrollo para Canarias. Y por otro lado tenemos la propuesta de desarrollo que nos hace el vicepresidente José Manuel Soria, que es la de construir hoteles de superlujo. O sea, estamos hablando de lo mismo de siempre. Bloques, desarrollo mal planeado y que no tiene visos de seguir siendo rentable en el futuro y que solo busca el beneficio inmediato. Un beneficio, pregunto, ¿para quién? ¿Quién se beneficia de este tipo de proyectos a corto plazo? Pues si te parece, con esa reflexión vamos finalizando y, bueno, invitamos a nuestros oyentes a que se vuelvan a reunir con nosotros la próxima semana. Pues sí, por favor. Nosotros, como decíamos en el primero, amenazamos con seguir. Hemos cumplido la amenaza en esta segunda ocasión, por lo menos. Intentaremos seguir haciéndolo. Y yo, por mi parte, renuevo la invitación a todos de que por favor participen. Envíanos comentarios, díganos qué les ha parecido, qué no les ha gustado, qué han echado de menos. Háganos propuestas, que este es un podcast que pretende ser, pues, una ventana para el debate, como dice el encabezamiento de nuestro blog. Mucha gente, bueno, luego más gente de la que esperábamos, se ha puesto en contacto con nosotros para felicitarnos por este primer podcast. Pues ha habido, para quienes conocen, llamadas de teléfono, correos electrónicos. Lo cierto es que lo que se trata de los comentarios, ha habido menos comentarios. Quiero decir, estamos muy agradecidos a quienes han hecho comentarios, pero es verdad que mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros por otras vías para felicitarnos. Bueno, pues animar también a las personas que lo han hecho por esta vía que escriban comentarios, que yo creo que eso permite que lo comparta más gente y que se vaya enriqueciendo el proyecto. Sí, y que escriban esos comentarios, por favor, en nuestro blog, que nos puede servir de punto de encuentro a todos. canariasposible.blogspot.com. Pues un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.